105.5. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los martes a las 19:30. Explosión Juvenil. Tercera temporada por FM Los Coihues 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Explosión Juvenil, el programa de taller de radio de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Estamos en vivo en el estudio FM Los Coihues 105.5. Hoy estamos con Brisa, Nale, Elías y nuestro operador Ralph. Si querés comunicarte con Explosión Juvenil, podés escribirnos o dejar un audio de WhatsApp al 2944-784040. Para escuchar la radio por internet, podés encontrar el link en el Facebook de FM Los Coihues o buscar escuchamosonline.com/coihues1055 sin punto. La temperatura actual en Villa Los Coihues es de 13 grados 2 décimas. Hoy tendremos noticias, entrevistas que hicimos por el aumento de boleto y poesías en vivo. Vamos a un tema musical y arrancamos con toda la información. But that was when I ruled the world. Convierta en carnaval. que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Estamos en Explosión Juvenil, Los Fabulosos Cadillac, Carnaval toda la vida. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Empezamos con el bloque de noticias de Explosión Juvenil. El Instituto Universitario Patagónico de las Artes continúa preinscribiéndose para el ciclo lectivo 2020. El IUPA es una universidad pública provincial y toda su oferta es gratuita. Las propuestas incluyen carreras cortas, tecnicaturas universitarias, licenciaturas y profesorado universitario, todas cursadas presencial. Los interesados deben preinscribirse de manera gratuita a través del sitio web iupa.edu.ar, donde también podrán elegir un turno para acercar la documentación y completar el proceso de inscripción en Rivadavia 2263 de General Roca. Quienes residen a más de 100 kilómetros pueden enviarlo por correo postal. Empresarios piden al municipio que la calle Mitre esté en condiciones a principios de diciembre. Desde la Cámara de Turismo también expresaron su preocupación ante la temporada de verano. Colectivos en Bariloche. Nuevo aporte del municipio a Mi Bus, el noveno en lo que va del año. Son 8 millones de pesos para la empresa, lo que suma en total hasta ahora de 60 millones de pesos. El boleto al aeropuerto y al cerro más caros. A través de una nueva resolución se establecieron que estos dos recorridos quedan por fuera de la tarifa plena de 35 pesos, al destacar que se trata de un servicio especial. El miércoles a las 10 de la mañana, la multisectorial por el transporte público realiza una convocatoria en el centro cívico para exigir al intendente explicaciones acerca de los aumentos de los servicios. La provincia licita a la concesión del transporte de pasajeros de la región sur y zona andina. La Subsecretaría de Transporte de Río Negro convoca a empresas de transporte de pasajeros a cubrir recorridos que van desde Viedma a San Carlos de Bariloche. La apertura de ofertas será el próximo 6 de diciembre. Una de las tasas que se licita es la que quedó vacante cuando caducó el permiso de la empresa 3 de mayo. Capu, Ibec, Fundación.

Me dijiste que sería lo mejor. ¿Pero lo mejor para quién? Lo mejor para mi insomnio, que vuelve a hacerme compañía cada noche. Lo mejor para mis ojos, que no dejan de llover por ti. Lo mejor para cada viaje que no puedo hacer porque todos los destinos a los que quería ir eran de tu mano. Dime, ¿lo mejor para quién? Sigo en el grado observando cómo te conviertes en un desconocido, imaginando cómo podría haber sido mi vida de haberla pasado contigo. Sigo volviendo a todos aquellos momentos en los que me hiciste la persona más feliz del mundo y sigo escuchando cada canción que me dedicaste como si fuera la primera vez y no me doliera. Nunca quise que acabara. Que ni siquiera te despidieras con un beso en la frente como de normal me dabas. Nunca quise que otros labios se posaran sobre los tuyos, porque los míos iban a llevarte al Valhalla que deseabas. Me deseaste lo mejor, me dijiste que merecía algo más de lo que podías darme. Buscaste excusas en heridas abiertas y lograste entrar de lleno y sin protección. Cada día sigo repitiéndome que sé que no volverás, que cuando se quiere no se duda y tú eras más preguntas que persona. Pero he dejado la puerta entreabierta por si se te ocurre llamar. Intento asumir que esto ha terminado, que no rozaré tu boca con mis dedos ninguna noche más, que cada día que me recuerdes yo ya no estaré, que volveré a ser esa chica que escribía en cada madrugada por tener el corazón hecho pedazos. Sé que un día nos volveremos a encontrar y te repetiré que he echado de menos hasta lo que no me gustaba de ti y quizás no sintamos nada o quizás pasemos a hacerlo por fin todo. Todavía te pienso cuando creo que no lo hago. Cuando me preguntan si ya te he olvidado, cuando veo la luna, porque dijimos que estuviésemos donde estuviésemos, no estaríamos tan lejos si la veíamos en el cielo. Todavía busco tu cuerpo desnudo entre las sábanas de mi cama cuando me despierto, a medianoche por culpa de las pesadillas. Todavía busco tus ojos entre la gente deseando encontrarlos para pedirles que se queden. Pero vuelvo a fallar. Vuelvo a esperar un salvavidas que no caerá en el mar. Mientras yo me hago mis propios pensamientos, creer que volverás como un naufragio a la deriva en este punto de juego de azar. Dime que hicimos mal, ¿por qué no puede volver todo atrás? Porque cuanto más deseo olvidarte, antes vuelves a mi mente para decirme que nunca te irás. Dime qué es lo que hiciste a esta chica que no sabía amar, que ahora cualquiera no la llena ni la sabe vaciar, de cada recuerdo que lleva por dentro y que es imposible de sacar. Todavía pienso en cada herida que cosiste y en cada beso a todas las cicatrices. Los paseos bajo la lluvia en los que me daba igual mojarme y cada manera en la que hiciste desaparecer todas mis inseguridades. Todavía te estoy queriendo en silencio, como si pudiera olvidarme tan deprisa de lo que siento. Todavía recuerdo cada promesa que me hiciste y cómo eras capaz de desnudarme sin desvestirme. Tenía la mirada de un ángel, pero el corazón de un demonio, y a mí, que me gusta jugar con fuego, no me pensé ni dos veces en el coger su mano para arder a su lado. Que la cama nos vio quemarnos los dedos, las yemas, las manos. La vida nos rozó con todas las ganas que le sobraban y nos hizo reencarnecer como el fénix entre las sábanas. Que cualquiera diría que me volví cuerda porque ni siquiera su sonrisa mataba, que eran de los que llegaban, curan esquemas y soplan dientes de león por verte cumplirte. Que le podías pedir cualquier deseo a cualquier estrella, que sus ojos llegaban y te quitaban la tristeza fugazmente. Promesas que hablaban, sinónimo de ser cumplidas, que la luna me la bajé yo solita, pero me ayuda a conseguirla. Me puso el cielo en bandeja y le juré que preferiría mil veces descender al infierno, que me vean los ángeles caídos y las noches eternas. No me encontraría por la calle buscando sus pupilas entre la gente, porque en cada mensaje que me enviaba, me recordaba que el espejo era el único con suerte, que no habría más corazones rotos, que podía prever la muerte, que de cada dos latidos míos su corazón tenía tres que gritaban mi nombre más fuerte. Thank you. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Estamos escuchando aquí en Explosión Juvenil, estamos escuchando a Sokol, integrante de Las Pelotas, con El Cazador. La hora aquí en Villa Los Coihues, estamos en vivo en este programa Explosión Juvenil 2013. Muchas gracias, compañera, que me acercó el teléfono. El teléfono de la radio es el 2944-784040. En este anteúltimo bloque vamos a entrevistar a Betiana Yungano, coordinadora en la Escuela de Jóvenes número 3 de los EDAR, Espacios de Aprendizaje Rionegrinos. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola, Brisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, contenta de hablar con ustedes. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas. ¿Qué actividades hay preparadas antes de fin de año en la EDAR? Bueno, para esta última parte del año tenemos dos actividades importantes. Una es el jueves que viene, jueves 14, a las 15 horas vamos a estar yendo a practicar escalada. Al muro de Virgen de las Nieves. Ya hicimos un primer encuentro en parques nacionales que nos han recibido muy bien. Y bueno, ahora esta vez espero que acompañe el clima y vamos a ir al muro natural de Virgen de las Nieves, así que estamos muy, muy contentos y expectativos con eso. Y la segunda actividad es el encuentro de fin de año que hacemos todos los años. Este año se va a hacer el viernes 15 y vamos a estar las 8 sedes que tenemos los talleres ahí compartiendo todo el día. ¿Quiénes vamos a participar? Bueno, participan todos los chicos y las chicas que estuvieron en los distintos talleres, como el de radio, el de fútbol mixto, el de danza. Así que tanto de primero a cuarto año, turno mañana, turno tarde, todos los que estuvieron participando nos vamos a encontrar. ¿Qué evaluación haces de lo que pasó este año? Evaluación o balance, sí. Para mí fue altamente positivo porque empezamos el año, digamos, muy mal con respecto a las noticias de horarios de talleres que quitaron muchas horas y los sueldos fueron completamente bajos, con lo cual no sabíamos si íbamos a poder mantener los espacios, y gracias a la buena predisposición y profesionalismo de los talleristas se llevaron a cabo los espacios perfectamente. Lo veo a los chicos y a las chicas re contentos en los espacios. Y bueno, a pesar de todo, fue un remo bastante importante en ese aspecto, pero se defendió el espacio en la escuela. Así que, a pesar de todo ese aspecto negativo, digamos, lo que fue la convivencia y cómo se llevó a cabo fue positivo. ¿Qué cambios harías para el 2020? Bueno, en principio, ojalá que puedan seguir los espacios. Realmente, a decir verdad, no sabemos. Con el cambio de gobierno, digamos, tenemos todas las mejores expectativas con que puedan no solamente seguir las cosas, sino mejorar, por lo menos a un nivel digno, porque lo que fue este año para los talleristas ni siquiera llegó a eso. Así que mi expectativa es que mejore eso y si se pueden mantener los espacios, crecer en más talleres, hacer quizás más encuentros, pero bueno, para todo eso se necesitan recursos. Este año estuvimos solamente con el recurso humano, es decir, con sus profes, con sus talleristas. Bueno, Betty, te queremos agradecer por tu participación en el programa. Bueno, siempre un placer. Espero poder ir pronto, nos queda una semanita sola, porque se anticiparon los cierres de los talleres, así que estamos hasta el 16 de noviembre compartiendo los espacios. Espero verlos el 14 en la escalada y el 15 en el encuentro de fin de año. Así que les mando un beso enorme, los felicito por el programa y aprovecho, si me dejan, hacer un agradecimiento muy especial a la radio, que nos dio el lugar. La verdad, nos abrió las puertas y estamos muy, muy agradecidos por eso. Bueno, Betty, muchas gracias. En Explosión Juvenil charlamos con Betiana Yungano. Thank you. arde, me duele todo el cuero, me arde, me quema. Dejé la carne en la arena, me arde, me está quemando. Estoy disimulando como el fuego sobre la superficie del mar, como el viento caliente. Estaba hablando con la hermana de una chica colombiana. Dormían en camas separadas, tomando un cappuccino. Era el año nuevo chino en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda pero buena gente, y me tocó la frente. Me arde, me está quemando. Estoy disimulando como fuego sobre la superficie lunar, como el viento caliente del desierto. Me arde, sí, me quema. Creer que no vas a volver. Bueno, gente, acabamos de escuchar a los Rodríguez con el tema Me Arde. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Último bloque de Explosión Juvenil. Hoy estuvimos con Brisa, Nal, Elías, Carlitos y Juli, y nuestro operador Ral. Nos despedimos con Freestyle en vivo y volvemos el martes a las 7:30. Pasamos, pero la verdad, la mente la enredamos, pero sin darnos cuenta las cosas que mismos pasamos, dando cuenta dentro de palabras damos. Paso el tiempo, ya tengo 20 recién cumplido, mi sueño todavía no está cumplido, pero igualmente yo lo digo, el beat lo digo y siempre ritmo, entendés que puedo hacerlo en todos los ritmos. Hip hop en directo, siempre vamos así porque siempre quiero llevarme el primer puesto. No me molesto con las críticas que me hagan, con la rima que convento, es la rima real, pero sin parar y sin firmar, con todas las rimas frescas siempre a mi paladar. No voy a frenar, no voy a frenar, se lo dije una vez a mamá, así que todo tengo que lograr. Y esta vez por más que yo esté relajado, el tiempo que yo perdí y el tiempo que ha pasado, me di cuenta de tantas cosas que he vivido en mi pasado. Me hice fuerte y a entenderte de que habíamos terminado la relación que pasamos los dos, y aún así sigo intacto con la rima sobre el micrófono, sobre el home. Gracias a Dios por el don que dio, gracias a Dios por el don que dio. ¿Entendés cómo voy? Sigo siendo el mismo de los 12 en el barrio, pero la rima que yo tengo siempre es necesario. Normal dar, ¿entendés cómo rimo? Siempre fresco, ¿entendés cómo combino? Verás que cambiarás cuando llegue a tu vida el deseo de amar. Verás. Y me tomé una pausa nomás, pero quería rimar un poco más para poder gritar. La palabra fina se combina sobre el lap. Mi palabra se combina siempre al paladar. Siempre yo lo mismo dije, de chiquito papi lo prodige. Entendés toda la cosa que dije, lo bueno y lo malo que conecto en mi cerebro. Pero a veces yo las palabras desenredo. No me alejo el micro, pero como yo se los explico. De chico ya quería jugar desde chico, soñando con el balón cada vez que yo lo digo. Y yo decía, como ahora se lo explico a mamá, que quería ser rapero, que con toda la music que quería hacer dinero, rima al extranjero, a mover como siempre a los héroes, y después de vuelta a visitar todo mi guero. Señor, dame un poco más de fuerza para seguir, o un poco más para poder resistir. No sé qué me dicen a mí, tanta feca, pero igualmente tengo a los pibes del barrio que me respetan, y es lo único que quiero y nada más. Y la rima siempre yo la puedo deletrear con tantas rimas frescas, ¿entendés? ¿Entendés? Va, mi palabra se condima en el lame. Estamos en la 105.5. Si no entendiste mi rima, entonces te lo digo a todos los brincos. Tinco, ¿entendés? Como Dincon, son como cinco. Vinco, mi, ¿entendés? Que rinco, una forma rara de rimar. En mi mente es como la, mi palabra al paladar. Estamos con Juli y con Juliar, vos como lo quieras llamar. Mi palabra siempre un poco más normal. Estamos con el Don Ralph, el señor que lo conozco hace tiempo, pero igualmente sé que tiene mucho talento. Contrólalo, la consola del dar. Mi palabra siempre suena así, ¿entendés? Como nunca frenar, no frena. Y no tengo ningún problema de cambiar la sintonía con la rima que se llena, pero no la cambie, señor. Escuché este freestyle, que estoy vivo directo y entendés cómo se va. Rima, y siempre se domina, mi palabra se afina y siempre se domina. No se contamina con la rima que analizo, pero entendiste cómo yo todo lo improviso. Y es un poco raro, pero no más. Entendí que el talento a veces hay que buscar. Cada cual tiene un propósito en la vida, y si no lo entendiste, papi, viví con alegría. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Thank you.